¿Cómo apoyan las agricultoras y los agricultores locales a la economía de nuestro municipio? Producen nuestros alimentos, los ponen a nuestra disposición para consumirlos, dan trabajo a otras familias, cuidan la tierra y generan ingresos. Hortalizas cultivadas en nuestra tierra. Busca el sello de producto natural 100% local, fresco y agroecológico. Un mensaje de Oxfam, Big Lottery Found y Serjus.